que mi marido, de joven yo era de aquí también, del pueblo. Primero fuimos a la escuela juntos, después sus padres, vaya, podían bien y lo mandaron a León a estudiar. Estuvo en los Agustinos y después no sacaba nada buenas notas, vino para casa y al seminario. Fue al seminario y bueno, él era un... le gustaba comer mucho y dice que pasaba tanta hambre que comía hasta las mundas de las naranjas. Lo pasaba muy mal y lo mismo, vino para casa. Después sus padres, bueno, podían y le mandaron a Madrid, que tenían un tío allí, era capitán, y le mandaron allá para su casa, para que fuera a otro sitio. Nada, estuvo otros 2 o 3 años, pero bueno, en concreto carrera no existió. Lo que pasa es que hoy algo se atropa, a ver si me entiendes. Él tenía una cultura bastante corriente, pero al pueblo para trabajar, suficiente, porque aquí no se podía emplear en otra cosa, pero sí, algo él sí atropa. A lo que te voy es que aquí las mujeres no podían. Esa amiga mía y yo íbamos a la escuela, y bueno, parece una jactancia, pero no lo es. Hacíamos las cosas bastante bien, ella mejor que yo todavía. Y tanto Leonardo dijo que fueran nuestros padres por la tarde a hablar con él. Y era para decirle que esas niñas, que era una pena que perdieran, que podían entrar a estudiar en el instituto con una hija de él que iba, porque merecía la pena. Pero ni el uno ni el otro. Mi padre, porque no podría muy bien, no éramos gente muy eso. Y el otro porque ya tenía un hijo estudiando y las mujeres no estudiaban. Esto era así antes. Había unos cuantos hombres estudiando, pero mujeres no. La cosa es que iban los borregos y dejaron aquí los que no lo eran. Las mujeres nada. Claro, pero es que de aquí no estudiaba ninguna mujer, de verdad. No. Iba aquella, la hija que era amiga nuestra, vamos, de, por lo menos de la edad, del maestro. Y él nos decía que podíamos ir con su hija Rosy, que pero eso traía un proceso de que había que mandarnos a una pensión, de que había que pagar, que había que estar fuera de casa y que no. Ella sí a lo mejor lo podían haber hecho porque era de gente más eso, pero como ya tenía al hermano, pues no, quedó así la cosa.